Mira, yo creo que sería un golpe histórico a sacudir un poco la telaraña que hay en el Consejo Deliberante de Cañuelas, donde se ha transformado quizás en una escribanía y donde se ha olvidado de escuchar al vecino para responder por ahí a intereses que son provinciales o nacionales y que no atraviesan la realidad del vecino. El vecino común tiene dificultades de todos los días, o anegamiento, falta de seguridad, falta de educación, falta de contención en la juventud. La contención de la juventud como nivel de prevención en la seguridad. Nosotros tenemos que trabajar en los ciudadanos que se están formando para que el día de mañana ellos puedan tener las herramientas suficientes para salir al mercado laboral, darles talleres, capacitaciones. Y en ese sentido, la gestión de Varus va a ser una gestión, o la gestión de los concejales acá presentes, precandidatos, va a ser una gestión donde tengan al ciudadano de Cañuelas presente en cada una de las medidas de corto, mediano y largo plazo. Esto es pegar una patada al tablero de lo que es la hegemonía de la historia política de peronistas radicales, Boca River. Estos chicos vienen a generar acá el entrecruce de la necesidad de la gente por sobre encima de cualquier grieta histórica que haya presente en este distrito.